puedo, boom, fireman. Con música yo todo lo puedo, boom, fireman. Ya la vida me enseñó a ser un warrior, porque tú sabes que no voto corriente. Porque tú sabes bien que yo voy de frente, a lo negativo yo le voto corriente. En mi camino me encontraré a la muerte, seguiré sonando así mi cuerpo está inerte. Déjame explicar cómo conmigo funciona, probablemente por eso es que muchos impresiona. Cada vez que tomo un beat mi estilo se perfecciona, abra paso porque ya avisé con la direccional. No hay temor para hacer lo que yo vine a hacer, ahora mismo siento que no me puedo ni detener. El tiempo me dijo que no lo debo de esconder, y no es hace mucho que por fin yo lo logré entender. Camino en el barrio tranquilo en cualquier lugar, sin pensar en que alguien conmigo quiera chocar. Es el común reaccionar luego que logran escuchar a la voz que sin quererlo logra representar. Hoy puedo decir que tengo la sangre más fría, y es que es una nota en la cual mi ser completamente confía. Solo siento pánico en aquellos días en que la barca se asoma a los míos y se lleva la alegría. Pues niño, relaja el pony, mijo, que en este juego los temores están prohibidos, nigga. Será mejor que se enamore, si no le faltará valor para mantenerle vivo y se lo come el primo. Dulce neta, sonido que inyecta, un selecta y me apodero a la fiesta. Aquí, basta para agua aquí, debes tener actitud, the real motherfucker. Bitch, please, no demo. Según cuando me ponga cucho va a ser inmaduro lo que hacemos, pero por un motivo muy extremo, no tengo miedo a decir la verdad desde mi primer demo. Nigga, según mamá diciendo, pero voy a ir para arriba. Dejé lo que estaba estudiando cuando mejor iba. En resumen ya no hay salida, pero rapear es lo único que puedo hacer bien en la vida. Y digan lo que digan, me llega el pincho. Si no hago rap me engrincho, se me cae el pelo, me estreso y me hincho. Sé que es abstracto lo que pinto, por eso solo para aquellos que no tienen miedo a lo distinto. Boom, fireman. Con música yo todo lo puedo, boom, fireman. Ya la vida me enseñó a ser un warrior, porque tú sabes que no voto corriente. Porque tú sabes bien que yo voy de frente, a lo negativo no le voto corriente. En mi camino me encontraré a la muerte, seguiré sonando así mi cuerpo está inerte. Ando caminando relajado, pero activo por siempre de que camina a mi lado. Encerrado en el background, como enamorado de ese sonido afinado que hace que viva con un pie en el futuro olvidando el pasado. Viviendo libre pero con un compromiso de pagarle a mi vida lo que haré y lo que hizo. Ven y demostrar el poder de mi gran hechizo. Es andar con la luna en la mente y los pies en el piso. Así que bomba, bomba, bomba, Carapazo es una bomba que quiere estallar. Sin temor a no volver del destino que me guía. Positiva vibra en toda la área. Al único que le temo es a la muerte de los míos, porque estar dolido es un lío en el que ya me metió. No le temo al muerto sino al vivo el mío. Yo nací, confío en las enseñanzas que me dio la tierra donde he nacido. Por mantener mi estilo he tenido mucho tropel, para que sea auténtico no como el oropel. Canto poesía, esto es otro nivel, por esto cuando entono hago erizar la piel. Un pintor cotizado escoge su mejor pincel, soy un poeta relajado, escribo sobre cualquier papel. No me gusta alardear, a la humildad le he sido fiel. Soy obrero recursivo, puedo trabajar sin cincel. Aquí se está haciendo hip hop latino, si las rimas mataran si serían cruel asesino. Dices que eres killer y no me impresiona, porque cada quien tiene suerte y pues es ansia aficiona. Aquí se está haciendo hip hop latino, si las rimas mataran si serían por el asesino. Dices que eres killer y no me impresiona, porque cada quien tiene suerte pues que se ansia aficiona. Sin miedo, boom, fireman. Con música yo todo lo puedo, boom, fireman. Ya la vida me enseñó a ser un warrior, porque tú sabes que no voto corriente. Porque tú sabes bien que yo voy de frente, a lo negativo no le voto corriente. En mi camino me encontraré a la seguiré sonando así mi cuerpo. Ya sé, no sé. Porque tú sabes bien que yo no sé. Yo todo lo puedo. Al negativo no hay amor. Ya la vida me enseñó a ser un barrio. Seguiré sonando así mi cuerpo. Caracas, Maracay, Bogotá. Caracas, Maracay, Bogotá. Spectral Enter. Caracas, Maracay, Bogotá. Kill. Rima. Caracas, Maracay, Bogotá. Ajá. Hereda en el beat. Caracas, Maracay, Bogotá. K12 también en vivo como igual en Tarima. Rela. Caracas, Maracay, Bogotá. Ajá. Caracas, Maracay, Bogotá. Yeah. Caracas, Maracay, Bogotá, Lima. La bomba de los chinos si te acercas se termina. Caracas, Maracay, Bogotá, Lima. Caracas, Maracay, Bogotá, Lima. Caracas, Maracay, Bogotá, Lima.